Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Temporada 27, episodio 915. Esta semana con el especial titulado Todo lo del True Crime y lo que no es True Crime. ¿Todo bien, adicto? ¿Todo bien? Me he tirado un poco la pelotina con lo del True Crime, pero venía por la carretera que no se me ocurría un título, que para mí es algo capital, porque soy obsesivo en cierto aspecto, pero no sabía, y no sé si tú habías pensado algo tampoco. De todo lo que me has dicho, sí. No he entendido nada. Ni lo de True Crime. Es que venía por la carretera pensando que nunca hemos hecho un programa de True Crime, a lo mejor. Te he visto muy decidido, pero me has dado unas explicaciones muy buenas, pero que no he entendido nada. Claro, espero que los oyentes... Yo es que a veces hago el programa como un Miura por la calle estafeta, sin mirar para atrás y arremetiendo contra lo que encuentre. Ahora, esta semana sí que lo hemos cuadrado bien. Sí, hombre, claro, esto era... También yo, me ha gustado, o sea, mucho, a la gente le va a gustar esta intro. Es muy buena intro, ¿eh? Hostia, le va a gustar, a la gente. Siempre, cada año digo lo mismo, pero Como normalmente la gente me pregunta... Siempre está muy acertado, ¿eh? Tras los primeros programas, es una banda que se llama Warsong. Son barra Elan, porque ya no tocan, de Zaragoza. Y todo el material es muy bueno, pero el último disco que se llama Control es especialmente bueno. Pero es que eres muy buen descubridor. Yo soy un cazatalentos. Tienes muy buen olfato, ¿eh? Sí, mucho tiempo escuchando música. ¿Sabes la que detecto más rápido? La mala. La música, yo sí. Bueno, pero yo en eso también soy bueno. Empieza una canción y al segundo 6 ya te digo en eso también yo soy para ir bueno a Eurovisión. Pero no soy tan bueno en la buena. Ya hay poca, ¿eh? Tampoco te... O sea, cuesta encontrar, ¿eh? Cuesta. Esto no es... No son los 70 ni los 80. ¿De qué se te apetece hacer el programa de hoy? Pues el otro día he estado pensando. Sí. El otro día estuvimos hablando de las vacaciones, sí, y todo eso. Sí. Y se me olvidó comentarte una cosa que... Que lo dejamos es vacacional. Lo dejamos ahí vacacional porque... ¿Eres consciente que estamos en otoño? Justo, o sea, otoño. Estamos haciendo mezcolanza, a lo mejor. Siendo bálsamo también es más fácil, pero... Es que hemos empezado tarde. Claro, la gente, claro, ya no se acuerda de las vacaciones. Y tú y yo estamos todavía con eso. Pero que nos hemos ido y todavía no le han hecho el juicio al amigo Pedro Sánchez ni nada. O sea, esto está como lo dejamos nosotros en mayo. Viendo la gente cómo disfruta las vacaciones, cómo... Como diferente, ¿no? Sí. Tipo de gente se toma las, sí, vacaciones, eso. ¿Tú qué crees que disfruta más las vacaciones? Esta gente que está en el yate, sí, así como la familia. En medio del agua. Que los ves así con su yate. ¿Viven ahí? ¿O salen a primera hora? Porque yo cuando me asomo ya están. No lo sé, porque ¿sabes que siempre que miro al mar, sí, no veo barcos? No. Siempre están aparcados. Sí. Pero, en cambio, luego en la tele, sí, salen. Están todos en el agua. O cuando hay un desastre. ¿Sabes? Que a lo mejor, porque a mí me pasó estando en Lanzarote, se quemó una guagua, que ahí no hay autobús, ahí hay guagua, se quemó una guagua y todos los coches alrededor, y aparecieron un montón de barcos en el agua para hacer el tafaner, para curiosear. Ahí salen. Es que no entiendo por qué cuando uno mira al mar, pero o sea, en Barcelona mismo, ¿no? O sea, sí, en toda la costa, tú sí miras a lo lejos, sí, y como mucho tú te ves un carguero así a, sí, a lo lejos. Como cuando estás en un avión y miras para abajo. Exacto, pero tú no te ves ahí. En cambio, tú paseas por el puerto, por sí, cualquier puerto, ¿eh? Puerto deportivo. Puerto deportivo de Mazarrón. Está a tope de yates. Sí, está, sí, está a tope. Está a tope de yates. Vayas a donde vayas. Y que alguno a lo mejor se llama La Dorada 7. Que dices, han habido 6. Pero el conjunto, o sea, el barco dentro del mar, navegando, sí, digamos, sí, lo que sería navegar, sí, su capitán, su gorra con su laurel y todo eso, sí, eso no se da. Su traje blanco, o sea, no hay navegación. O sea, no la consigues ver. Yo por lo menos no la he visto. Ya. Claro, tú has abierto un melón. Porque hay familia. Tú sabes que hay gente que está diciendo, estoy aquí, cuando graban, sí, a famoso eso, sí, estoy aquí en el barquito, puta madre. En San Andrés de Llavanera. Exacto, ¿no? Con su copa de... Que se cree que es rico, porque está en San Andrés de Llavanera. Con los amigos, ¿no? Así echando, sí, un moed. Sí, o, con la gorrita y todo. Con la gorrita, sus cosas, ¿no? Sí. Así. Un vinito blanco fresco. Un vinito blanco, a lo mejor. Que le viene una zodia con una paella. Sí. Para traerle el arroz a... Y la cubitera. Y la cubitera. Tú ves esas cosas en la tele. Sí. Eso pasa, eso está pasando. Eso está pasando, pero no lo puedes ver en vivo. Entonces yo me pregunto, ¿tú crees que es más feliz una familia de esas que están todos en el yate, puta madre, con su, sí, cava, sí, su marisco, sus cosas así, sí, ¿no? Tirándose al mar, desde su trampolín, ahí tomando el sol, que una familia boliviana en un parque de Cornellá? ¿Con la Fanta de 2 litros? Tomándose unas paceñas. Sí. ¿Tú crees que pequeños? Y los chavales por ahí, a lo mejor... Y hay que medir el grado de felicidad. Claro, a lo mejor... Te estás enrollando con la prima de tu mujer. Pero tu mujer no lo sabe. No, que tu mujer está con los chavales, vale, ahí, pero a lo mejor... Pero no sabe ni que es su prima. A lo mejor ha ido al bar a pedir o eso, sí, y tú te la ves allí al lado y como las paceñas y todo eso te entra y a lo mejor no te dice que no. Y a lo mejor te ve tu mujer y dice, tampoco me parece mal. Pero a lo mejor le entras como quien entra para que te guarden la máquina de tragaperras que está caliente, ¿no? ¿Tú crees que comparando las dos situaciones? Porque yo lo tengo claro. Pero la pregunta es, o sea, ¿quién es más feliz o quién se cree más feliz? Ah, exactamente. No, no es lo mismo. Más feliz. ¿Quién es más feliz? El del yate. No. Yo creo que sí. Yo creo que es... Tú al boliviano le ofreces el escenario del yate y lo coge. No. Al del yate le ofreces el escenario del Parque La Pegaso y no te lo va a coger. No. Pero el boliviano se cree muy feliz. Sobre todo el que se está follando a la prima su mujer. Ese es el ato de la lotería. O sea, tú piensas que la intensidad de la vivencia, sí, la intensidad con la que vive. No hay hielos, ¿eh? Se ha faltado 2 litros. Está del tiempo. Está sudando la camiseta de algodón. Sí, de un equipo de fútbol random. De Paris Saint Germain. Transportes de HL. Sí. Está sudando la camiseta esa. Sí. Gris ya, que tiene 2 colores. Lleva 6 latas de cerveza caliente. Que te ha tirado por encima. Sí, sí. Estás dándolo todo. Es que la lata caliente cuando la abres es muy espumorosa. Con los chiquillos, con los primos, con la familia de peruanos de abajo. Sí. Estás conviviendo todo con intensidad. Sí. Comiéndote el pollo ají ese. Todo eso. Que, un ceviche. Que todo eso, o sea, la intensidad, sí, de ese momento de disfrute. De polvareda, de todo eso, no tiene con la cuando tú estás en un barco que es todo frío. Ya, o sea, que a lo mejor te pasa como al Borbón, ¿no? Que el salitre te corta la piel. Todo te va mal, ¿sabes? Todo te va mal. Ya. Te tiras al agua, tienes sal, ¿no? O hay también la ventaja que tiene el boliviano es que como todo su organismo, todos los órganos vitales están enfocados a no pillar una gastroenteritis, el resto del cuerpo se relaja mucho, además. No, o sea, veo que con la intensidad que esta gente vive, sí, una jornada en el Parque La Pegaso, sí, que a lo mejor has salido con 4 niños y vuelves con 3 o 5. Sí, sí. Claro, y no hay una preocupación de decir, hostia, me ha dado el sol demasiado, ¿no? Esto... Tengo jaqueca o nos hemos quedado sin langostino. O sea, es toda esta problemática. Ya. Mirando en la aplicación cómo está la bolsa. Toda esta. tú no eres eso feliz. Eso no lo tienes. O sea, yo no veo el momento de felicidad de ese, ¿no? Estoy hablando de familia, ¿eh? Sí. No estoy hablando de juerga de chavales o de esto. Estoy hablando de lo que son unas vacaciones familiares. Pero tampoco seas partidista, porque el boliviano al día siguiente tiene que arbitrar un partido de fútbol San Antón Rebaró. ¡Uf! Eso el del yate no lo tiene, ese mal de estar. Después de levantar un encofrado. Claro, claro. O sea, problema hay en los dopandos. Pero todo eso lo haces con una energía, yo creo que por un lado todo te da palo, ¿no? Sí. Por un lado estás pensando, el del yate está pensando, uff, voy a tener que volver a trabajo, la empresa no funciona bien, o... Hay que abrir otra caja fuerte en un banco suizo. Todas esas problemáticas, ¿no? Eso es inherente a la persona. Tener un yate, tener una casa, tener un... Sí. Todo esto... Niños subnormales. Niños subnormales, escuela de... La escuela alemana. Todo esto... O Montessori. Todo esto te genera muchos problemas. Sí, sí, sí. Que te votan a Vox los dos. Todo esto te genera muchos problemas. Mientras no tengo mesa en el restaurante tal... Sí. Tengo que ir a la boda de un primo a Escocia. Todas esas cosas. Mujer se ha ido con mi socio. Claro, pues esto pasa en claro, los ricos. Claro que pasa. En los pobres no se van con socios de nadie. Mientras que los pobres... ¿Qué va? Todo está... Toda la energía se está focalizada primero a sobrevivir. Sí. Es una cosa. A que tu mujer no te pille, que te huelen los dedos al coño de su prima, de su hermana. Alimentarte. Todo cosas primarias. Todo cosas muy buenas. Sí. Que el ser humano... A lo mejor recordar los nombres de tus hijos, que la mitad se llaman Junior. Hacer una videollamada con tu madre que está en Lima. Enviarle a lo mejor 100 euros en Western Union, en el mejor de los casos, o 50. Que con 50 ahí te compras dos pisos. Y todas estas cosas son como te entran bien. Todo esto, una jornada de vacaciones con esta gente, es todo disfrute, es todo pegada, es todo pasarlo bien. Ya. Claro, es que no hay ningún artículo, ni siquiera hay aire acondicionado. Cuando llegas a la casa, claro, no hay nada. No hay nada, no hay nada por lo que preocuparse, ni nada mal, ni, claro. ni no hay nada que... todo viene a bien. O sea, diría que no hay ningún alimento perecedero. O sea, solo son chasquis, cosas así. Todo es un regalo, o sea... Claro, visto así. Todo es un regalo para la vida. Cuando cruzaste el mar, todo es un regalo. Todo es un regalo. Y uno solamente están sufriendo. Unos están. Yo los veo y los digo. No estáis disfrutando. O sea, los veo en una terraza. Sí. Que comiendo marisco, todo eso. Y a mí no me engaña. Esa gente está pereciendo. Esa gente está pasándolo mal. Ya. No está disfrutando. Esos son impostores. Esos son impostores. Tú te ves eso, tres familias con 10 sombrillas, una carpa, 5 neveras. ¿Qué es una carpa? ¿El pez o lo de carpa, tapar? Carpa de tapar. Carpa gigante. Y luego unas sombrillas que hay ahora para bebés que se apoyan en el suelo. Se entra como en una tienda del desierto. Claro. Esas cosas. Todo eso tinglado allí con la familia. La arena, ¿eh? Los primos, lo esto. Gente que se te ha metido que no sabes quién es. Claro que no. Gente que se ha metido debajo de tu sombrilla. Pero ese es... Todos ellos transportistas, todas ellas cuidadoras, ¿no? Eso es un momento. Sí. Eso es felicidad. Eso es felicidad. Eso es felicidad. ¿Te preocupas que no has pagado la zona azul? Y te diré más, los bolivianos. No te preocupes. Los bolivianos ven el barco. Pero el del barco no ve a los bolivianos. No ve. No. Están en otro. Está ahí. En otra altura. El boliviano está sentado ahí, sí. Y ve un barco. Podríamos decir hondureño, ¿eh? No es nada contra los ve bolivianos. Ve un barco y no piensa, ojalá estuviera allí. No lo piensa. No sabría tampoco cómo gestionarlo, ¿eh? No sabe, ni le interesa. Él tiene... No está para problemas. Él no está para problemas. Él está para disfrutar la vida. Eso. Y el otro solamente está para problemas. Uno detrás de otro. Claro, claro, es que el rico puede caer. Pero el pobre ya... No solo se puede subir. No se ve mejor que como obrero. Es que nosotros... Yo muy obrero tampoco soy, pero... Yo sí. Tú sí, tú eres una persona trabajadora. Y fruto de... ¿Te puedes exponer otro problema que he detectado yo este verano? Quizá este no era el programa para esto, no hemos alargado, pero es que lo hemos enlazado... Claro, igual entre uno y otro han pasado 2 semanas y la gente ya no se acuerda ni del verano, pero... Yo estos meses de verano he detectado un fallo en el sistema. que nunca te he comentado, porque lo he detectado hace muy poco. Eso me interesa. Eso te interesa. Mira, el problema es... Y tú eres muy bueno en eso, ¿eh? A mí se me da bien detectar, luego yo no lo soluciono. Pero no. Pero lo voy a poner. Tiene que haber alguien que encuentre los puntos débiles de este... Tú sabes, los supermercados... Yo ahora vivo en el interior, no hay costa. Sí. Pero los lunes, en los supermercados, no hay pescado. Sí. Eso es una tradición. Eso es una tradición. La tradición está basada en que el domingo los pescadores no salen. Claro. Por tanto, el lunes no hay pescado. Sí. Ok, correcto. Yo vivo... en el interior de Cataluña, sí. En lo que sería la Extremadura catalana. ¿Qué me quieren decir a mí? Que el pescado del martes, el señor de la barquita de Ampurias, ha ido al interior con ese pescado. Eso está fresco. Eso es lo que te quieren decir a ti. O viene de Mercabarna congelado. De hace 3 meses que estaba el barco, claro, en Chile. Eso es. Y el miércoles también, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Entonces, ¿por qué el lunes no hay pescado? Eso es así. Me quieren hacer creer. ¿Te quieren hacer creer? Que no habiendo el lunes voy a creer que todos los demás días es fresco. Sí. Pero no es fresco. No, te lo quieren hacer creer, es eso. Pero eso siempre pero no sido a ti, así. No a ti. A las señoras que llevan comprando en el mercado, claro, 20 años. Claro. Hombre, yo me imagino que si estás a lo mejor en el mercado de. No sé decir. San Carlos de la Rápita. Igual la lonja provee a ese mercado. ¿Tú has visto alguna vez? En la boquería ya no me lo creo. ¿Tú has visto alguna vez salir un barco de San Carlos de la Rápita hacia el mar? Verás antes... No, pero en Sestao, por ejemplo, sí que lo he visto. ¿Pero no sería un barco turístico que te lleva a lo mejor al islote de enfrente? No, de hecho lo vi porque sucedió una anécdota que a mí me conmocionó. ¿Quieres que te la cuente? Sí, hombre, claro. Yo tenía una colega, Donosti, que su padre era... pescador, sí, en Sestao. Y hubo un fin de no sé por qué su padre vino aquí como de vacaciones, sí, el pescador. Y en un chiringuito vio anchoa fresca de Sestao. Y dijo, voy a pedir esto. Esto es lo que yo pesco todos los días. Claro, la voy a reconocer, aparte. Y le preguntó al camarero, ¿esta anchoa fresca de Sestao de cuánto es? ¿De cuándo es? Y dice, esto... de ayer, de la barca. De la barca a su plato. Y ese señor sí sabía, le dijo, es que yo precisamente estoy de vacaciones porque hace 15 días que no podemos salir a la mar. Claro, él lo vio, claro, dijo, esto no está cuadrando lo que me están diciendo con lo que es. Por eso sé que debe haber sitios donde debe funcionar. Pues tú sabes que todo es así. Que todo funciona así. También te diré que creo que en Mercadona el lunes hay pescado. Claro, que va de cara. Claro, está ahí todos los días congelado, claro, eso. Y si le dices algo te dirán, hay que congelarlo para los anisakis. Claro, claro. Es que no existe. O sea, los osos polares están muriendo de anisakis, de comerse los peces crudos. No existe esto de... Eso es un de engaño. Ir a pescar, de barcas pescando... Eso ahora ya será todo piscifactoría. Claro, ¿no? Eso es así. Tú las ves allí al fondo del mar. Que se ven así alejados. No sé cuántos metros tienen que estar de la orilla y están allí, todo piscifactoría. Eso es como una fábrica. Van a buscarlos allí, lo recogen y ya está. Lo engordan, ¿no? Como a un cordero. Exacto, pero eso es todo lo que hace el barco. El pescador hoy en día, eso es lo que hace. No está, el pescador no está para irse así a la mar a tirar redes así como si eso fuera. Pues fíjate que yo creía que había hecho como un descubrimiento. No. Y ahora veo que es vox populi. Claro. Yo no me había dado cuenta de por qué no había pescado los lunes. Sabía por qué. Pero no... No me daba cuenta de la estafa. Claro. Pero eso es como en las panaderías artesanales, que tú no ves ninguna salida de humo de ese edificio. Y nadie ha harinado. Tú ves, nadie va a manchar. Tú ves ahí panes negros de nueces, cereales, o sea, de muchísimas cosas. Pero tú ahí no ves un gramo de harina ni ves salida de humos. Dice, para ser artesanal, claro. No sé, me gustaría saber dónde está el señor artesano. Claro, o sea, debe ser como los restaurantes de kilómetro cero de esos, que significa que está cerca del súper. No te va a poner una alcachofa de mi huerto. Es que no hay... Pero el súper está a 100 metros. Claro, no hay nada artesano. Esto se ha perdido. Es todo un engaño. Todo es un engaño, sí, ya está. Pero espero que la gente ya sea consciente de ello. Que la gente ahora no se lleva sorpresa. Ya. Porque a lo mejor la gente luego se come, a lo mejor compra una empanada en el Mercadona. Sí, gallega. Gallega, Y dice, hostia. Claro, pero igual la gira sí pone que está hecha en Montornés. Hay que ver la etiqueta también. Cada vez hacen las letras más pequeñas, ¿eh? Tú y yo sin gafas ya no vamos a ningún lado. Claro, como mucho. O sea, si tú te quieres comer una empanada artesana, sí, tendrás que viajar muchos kilómetros. O sea, o hacértela. O hacértela tú, exacto. Sí, sí, sabes. O mirando un YouTube o algo. Tendrás que ir a los sitios profundos. Tendrás, sí, que navegar mucho para encontrar cosas auténticas. En Galicia hay poca. Uf. Como no hay pulpo. No. Pulpo de marroquí. Cosas artesanales. Te va a costar encontrar en cualquier sitio, ¿eh? Sí. Y lo que artesanal no es sinónimo de rico. Ni, no, igual te ni, lo metes en la boca y escupes. Ni de barato, ni de rico, ni de bueno. No, no. A veces mejor, claro, con una palmera chocolate. Hombre, de estas de 300 gramos de Carrefour. Claro. Eso quizás es que pone 35.000 kilocalorías detrás. Eso como tú mira la cantidad, los diferentes tipos de grasa que tiene. Es que tú dices, sí, es que no hay tantas. Le han puesto en grande, sin aceite de palma. Pero todo lo demás no, sí, se lo han, no hay, quitado. No hay grasa, o sea, el 3 en 1 no lleva la grasa que lleva esto. Paso la palmera esta de chocolate por la cadena de la moto. Y va suave esto durante un año. Y sabes que yo soy de palmera de chocolate. Sí, y atún. Pero yo me he tenido que retirar de todas las cosas estas así... Sí. Ricas. Ricas, como auténticas, me he tenido que retirar. Porque no... Me desgasta, o sea, conseguir... Y no saben como antes, ¿eh? Las cosas. No sabe. Ahí, está como... ¿Cómo te diría? El chocolate ahora de la repostería se ha alemanizado. Sabe como el del Lidl, que no es rico. O como cuando compras bollería en Alemania. No es rica, no es la misma. No es rica. No es la misma. ¿Sabes qué pensaba el otro día? Que hay oficios que han desaparecido... Sí. Pero que esa gente, o sea, como cuál, no, no, no oficios, sino que hay gente que ha desaparecido junto con su oficio. ¿Cómo que? Y me voy a explicar. Sí. O sea, tú, por ejemplo, te encuentras una persona. Un líbero de fútbol. De 70 años, sí, por ejemplo. Sí. De 70 o de 80 años. Sí. Te voy a poner hasta 80 años. Vale. En el parque. Sí. Y tú, ese señor, le pregunta de qué trabajaba, qué se dedicaba. Sí. Y tú crees que te dice. Está en el parque, ¿eh? Está en el parque, se ha jubilado. Un señor ¿Y jubilado? ¿Es un trabajo que ha desaparecido? No, no, yo te pregunto. O sea, cuando tú ves gente mayor, por ejemplo, en el parque, sí, o en un bar, o sí, esto, gente de 70, 80 años, pongamos. Sí. Tú, esa gente, ¿a qué la asocias que está así en el bar? En la SEA. En la SEA. En o en Telefónica. En la obra. Sí. Telefónica. Conductor de autobús. Conductor de autobús. Taxista. No. Taxista, o sea, todos esos oficios, ¿no? Tú dirías uno detrás de otro, sí, ¿no? Decías, ¿dónde trabajas? Yo trabajaba... Pero te puede decir alguno que ha desaparecido. Trabajaba en la Mercedes. Te puede decir limpiabotas. Pero también en la Rambla. Eso. Sí, pero a lo mejor te diría, no, yo era redactor de Micromanía. Eso no es 80 años, ¿eh? Sí, claro, o sea, nosotros tenemos 50. Cuando nosotros teníamos 16 años... Claro, el que tenía ya... 60, no, 50. No, esa gente tenía a lo mejor 30 años o 40 años. Claro, o sea, no llevan 15. Estarán en 70 como muchísimo. O más, a lo mejor tenías. ¿Tú cuando tenías 15 años? ¿Tú cuando comprabas en Micromanía? Tú dices el que escribía en Basic. El que escribía en Basic, esa persona puede estar, tendría que estar en el... O sea, tú tendrías que preguntar a alguien. Y decía, no, no, yo pero, programaba y además Basic. Tampoco ha desaparecido ese trabajo. Yo programaba, o sea, hay Basic. Redactores de otras cosas. No, pero... O sea, no existe ese tipo de perfil de persona que dice... Probador de videojuego, de Micromanía. Probador de videojuego, de la época de Atari, decía... No, de load and run. Yo trabajaba... era el que estaba en la tienda, en Fidel Color, que sí, te recomendaba... Eso ya no está. Te recomendaba los Vieta. Sí. O sea, tú cuando ibas, a lo mejor tenía... Un Marantz. 18 años. Sí. Decía, pongamos... estoy buscando unos altavoces buenos para el un coche. Plato, un tenis. Ese señor, yo lo recuerdo, sí, cuando tú ibas, a lo mejor ese señor sabía tenía un montón, ¿eh? Entre 40 y 50 años y sabía muchísimo de alta fidelidad. Sí. Si ahora han pasado 30 años, hay alguien por ahí con 70 o 80 años... Sí, que era el de Fidel Color. Que sabe de alta fidelidad, o sea, que no está para hablarte de cuatro mierdas, sino que ese señor tiene un conocimiento. También está el que vendía animales en la Rambla. Todos... Eso ya no está. Pero ese sí que tiene 80 o 90. ¿Pero dónde está esa gente? Porque no te los encuentra. Tú, tus amigos, con la gente esa, ¿de qué trabajaba mi padre? Pues mi padre a lo mejor trabajaba en el banco o trabajaba ya en la obra. Pero todo se considera trabajo. Es decir, en Madrid el que toca el organillo y se jubila, ¿eso es trabajo? ¿O el que está vestido de Spiderman gordo? Eso... Bueno, pero ese eso es más hobby. Eso tiene que quedar en algún sitio. O sea, el que tú le comprabas el costo, sí, con 16 años, o sea, ese camello que a lo, sí, mejor tenía el 40. Ese se ha jubilado ya. Ese hombre ahora a lo mejor tiene 80 años. ¿Hay, sí, alguien en el parque o en el bar que... O está en prisión. O está. Que vendía hachís. Sí, claro. Y tenía que. Por lo tanto, tiene que haber un hijo, un amigo, que te diga. No, mi padre vendía, se dedicaba a vender hachís en la Masía. ¿Así, o sea, acaba? Y hachís lo que no era hachís. Esa gente tiene que estar en algún sitio. Sí, ya se lo pillábamos a abuelas. Esas abuelas habrán muerto, adicto. ¿Dónde? ¿Pero dónde está esa gente con esos oficios? Ya. Es que han desaparecido. Yo tenía un profesor de... ¿Qué más había en la Rambla? Estaba el limpiabotas. Yo tenía un profesor de informática. El vendedor de alpiste. Para que se te pusieran las palomas en la mano. Claro. Eso también los prohibiría el ayuntamiento. Digo yo, no sé. Los DJs, los DJs de la época. Ya, ahora ya no hay, ¿no? Los, no hay DJs. ¿Quién lanza la música? La discoteca. Claro, pero ¿quién? Es ya. Eso. Habrá gente. Pero a lo mejor vuelven como los barberos. Ya no ves, el barbero ha vuelto. Cambio, ha vuelto. Sí. Y sabe un montón, de perillas y de bigotes, estampónticos, de todo. Y de líquidos para echarte al pelo. Sí. Por eso que a lo mejor... El de la arboristería sigue. Y se sigue. El lechero. De pequeño yo iba a la lechería a comprar la leche. Es que los supermercados igual han absorbido muchos gremios. Ya, pero no... Cuando éramos pequeños, en el supermercado no había pan. Eso es muy reciente. Claro, Y la leche en algún momento entraría, pero yo de pequeño iba a la lechería, que olía a vaca. Yo no las vi las vacas, pero la leche esa era tan fuertísima que olía a vaca. Pues es que ahora ya no hay nada de eso y quizá hay un agujero negro por ahí, sí, por donde se ha fumado toda esa gente. Pero han entrado otros, se han creado otros empleos. A lo mejor tú hables un restaurante y uno de tu equipo es el que te lleva a las redes. Claro, o sea, en el restaurante, que lo que tiene que hacer es freír las croquetas. A eso voy. Ahora, la generación que es ahora joven y que gente de 30 o 40 años que son influencers, sí, esa gente se, sí, jubilará. Y cuando le pregunten, o sea, ¿habrá influencers en los parques de aquí a 50 o 60 años? Yo no sé si se jubilarán. O seguirá habiendo gente de la SEAT. O sea, no creo que esas carreras vayan... Nos estamos poniendo serios. No creo que vayan a ser tan longevas. O sea, cuando la gente se canse de Ibai, por decir uno, sí, saldrá otro. Como cuando se cansaron del Rubius, salió Ibai. Yo creo que ahí hay un relevo muy rápido. ¿Pero qué hace esa gente? ¿Tienes que ir a la SEA? No, si no has hecho... Supongo que habrás hecho el dinero necesario y si no... Pues como el Ibai, que se ha comprado un equipo de cuarta catalana. Y ya está. Bueno, se ha comprado, no lo ha creado. Sí. Y si llega a primera división, pues llega. Y si no, pues jugar a la King League. Yo he visto partidos de eso, de la King League, de fútbol. Yo no he visto, no veo de lo normal, imagínate, voy a ver de eso. ¿Pero eso se sigue haciendo todavía? ¿Esto de tirar un dado? Eso es, y sacar una carta de ahora baja el presidente y tira un penalti. Que eso a mí me gustaría en el fútbol, que bajase la Porta también, o Florentino. Eso tienes que crear unos estatutos y de todo, poniendo esas normas. Claro. Y esas normas van cambiando cada año. Claro, eso hay que redactarlo, todo. Bueno, en el fútbol normal también se cambian las normas. Sí, pero son como pequeños detalles, ¿no? Bueno, lo que antes era codo, ¿no? Si tocas el codo, pero el defensa está, sí, en la parte de atrás a 2 metros, pero no entra en la jugada, ¿no? Ya, o sea, eso se ha complicado un poco, pero cuando yo era portero de fútbol, por ejemplo, el defensa me la podía ceder y yo cogerla con la mano, eso no era problema. Ahora es mano. Pero y sin embargo el portero podía hacer pasos y ahora cruzan todo el área corriendo y no pasa. Cambian cosas. Para ganar, supongo que alguien tendrá que decir, hostia, que estoy trabajando en ello, ¿no? Sí. Debe haber como un equipo, ¿no?, de trabajo sobre la, sí, norma y eso. Supongo que sí, y que deben considerar que le da más agilidad. Claro. Bueno. Este año, por ejemplo, en el fútbol femenino, todos los goles se revisan en el VAR, todos. Eso cuando un partido acaba 1-0 está bien, pero el Barça, que gana todos los partidos 12-0, están parando cada 5 minutos 3 para mirar el gol. A revisan, sea, se quejan o no se quejan. Sí, todos los goles hay que revisarlos. Me parece un buen programa de entretiempo. Sí. Sí. Sacar, sí, conclusiones. Y a lo mejor ya después de la ducha ya volver a usar el albornoz. Que has estado tirando de toalla. Bueno,